presente lo tengo yo. Murió un hombre verdadero, un cobarde lo mató. Cuando a Reynosa llegó, de Matamoros se vino. A dos bandidos mató en defensa de un amigo. Honorio así se llamaba y Faría su apellido. Todo aquel que lo buscaba era bien favorecido. Ese barrio del Central, famoso por mala suerte, le tocó su día fatal, encontrándose la muerte. El cobarde de Zambrano en el Central lo esperaba. Logró la oportunidad mientras descuidado estaba. Honorio se despidió deseándoles buena suerte. Cuando Mauro se acercó, por detrás le dio la muerte. Ya con esta me despido, ya terminé de cantar. El corrido de Farías, que fue un hombre muy cabal.